haber servido al mundo, a la carne y al pecado, hasta el tiempo pasado, para haber negado a Cristo, postergando su llamado. Ya no quiero pecar, quiero a Dios agradar y su voz escuchar. Tengo a Jesús, tengo su paz, no necesito nada más. Él perdonó mi iniquidad, quiero vivir en santidad, en santidad. Basta el tiempo pasado para haber vivido lejos de la luz y estar cegado. Basta el tiempo pasado para no aceptar la prueba y sentirme derrotado. Quiero a Cristo mostrar, su mensaje llevar y mi vida cambiar. Tengo a Jesús, tengo su paz, no necesito nada más. Él perdonó mi iniquidad, quiero vivir en santidad. Tengo a Jesús, tengo su paz, no necesito nada más. Él perdonó mi iniquidad, quiero vivir en santidad. En santidad, en santidad, en santidad. Muy buenas noches, estamos nuevamente con Acompañarte. Con un montón de cosas lindas que compartir con ustedes, especialmente música hoy. Vamos a compartir música, vamos a compartir un testimonio de una cantante, escritora y compositora. Y bueno, vamos a tener diferentes canciones que tienen mucho que ver entre sí. Hoy vamos a hablar de la fidelidad de Dios en la vida de las personas, ¿no? No es algo que nosotros merecemos y es algo que Él solamente por su gracia y por su misericordia nos alcanza. Así que nada, una semana muy linda con todas las cosas que hemos vivido como familia, cumpleaños, solos en casa, pero lindo porque creo que es, a veces uno piensa que con todo esto de la pandemia y los cuidados y todos los muchas veces temores que uno puede llegar a tener de poder contagiarse o nuestros hijos. Lo importante es el cuidado, lo importante es confiar que realmente el Señor va a protegernos, pero también está la parte nuestra de como personas, como familia, como responsables en sí de nuestro cuerpo y de lo que es nuestra salud, que debemos cuidarnos y sujetarnos también a todas aquellas reglas que hoy están expuestas, ¿no? Así que contenta también porque hemos tenido unas semanas muy lindas, hemos podido evaluar lo que estábamos compartiendo. Creo que crecemos todos, ¿no? Nosotros que compartimos y que buscamos a diario cosas para que poder compartirles con ustedes, pero también la gente que se va sumando a nuestra audiencia y nos va pidiendo cosas específicas, ¿no? Cosas que necesitan y que quieren escuchar, tanto así música como también temas. Hoy vamos a tocar un tema muy como para desafiarnos. El tema es un testimonio de una cantante llamada Damaris, la cual escribió un libro y en ese libro muestra claramente que hay un Adiós a mí, se llama el libro, ¿no? Y habla de una actitud como persona delante de Dios de rendir nuestra vida a Él. Es un testimonio muy largo, así que vamos a tratar de, bueno, de escuchar la parte y cerrar un tema, como le decía recién a Gastón, vamos a, porque habla mucho y está todo bueno, pero queremos que, bueno, que la audiencia, tenemos solamente una hora, como siempre digo, no me alcanza. Así que vamos a tratar de que, bueno, ustedes disfruten de un testimonio completo y a la vez también de buena música, porque hoy tenemos música de Marcos Segovia, tenemos Gilberto Daza, tenemos, bueno, dos temas de Damaris, que le vamos a dar la introducción y el final del tema que ella va a hablar. Así que, bueno, tenemos muchas cosas lindas que contarle, pero bueno, ahora lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner el primer tema para que ustedes lo escuchen. Cuando el dolor no tiene cura, no hay quien pueda soportar, y la tormenta se desata en alta mar. Cuando se cae en la locura, se hace duro perdonar, se abre el oscuro abismo de la soledad. No queda más que unir mi frente al piso, apoyar mis rodillas y a tu nombre clamar. Y ahí vienes tú, con tu mirada tierna, tus brazos extendidos que me abrazan con calor. Y ahí vienes tú, me tomas de la mano, me llenas de tus fuerzas para juntos caminar. Y es que me gusta estar contigo, fiel amigo. Sé que estoy perdido, nada nos separará. Y aunque con fuerza se levante el enemigo, poniendo trampas para verme destruido, yo no le temo porque sé que mi destino en tus manos está. Tú eres mi Dios, eres Jesús, eres mi Cristo, mi Salvador, mi protector, mi juez divino. Solo contigo mi vida tiene sentido, no necesito más. Tus brazos extendidos que me abrazan con calor. Y ahí vienes tú, me tomas de la mano, me llenas de tus fuerzas para juntos caminar. Y es que me gusta estar contigo, fiel amigo, de verdad. Sin ti yo sé. Trampas para verme destruido, yo no le temo porque sé que mi destino en tus manos está. Tú eres mi Dios, eres Jesús, eres mi Cristo, mi Salvador, mi protector, mi juez divino. Solo contigo mi vida tiene sentido, no necesito más. Se levanta el enemigo, poniendo trampas para verme destruido. Yo no le temo porque sé que mi destino en tus manos está. Tú eres mi Dios, eres Jesús, eres mi Cristo, mi Salvador, mi protector, mi juez divino. Solo contigo mi vida tiene sentido, no necesito más. Qué lindo, ¿no? Sentir que uno no necesita nada más que a Dios para la vida diaria, ¿no? Porque no estamos hablando de un momento especial o cuando tenemos muchas necesidades. Simplemente vivir una vida que agrade a Dios, disfrutar de lo que Él nos ha dado, tanto la vida como la familia, como todas aquellas cosas que se nos presentan y que muchas veces no nos tomamos el tiempo para poder agradecer. Hay un versículo que dice el Salmo 37:4, dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hablamos de la fidelidad de Dios, hablamos de poder estar buscándolo, ¿no? Y dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Creo que es importante buscar a Dios en todo momento, ¿no? Este tiempo de pandemia, este tiempo difícil que muchas veces te agarra ese temor de lo que podría llegar a pasar, y a veces no solamente por uno, sino por nuestros familiares, ¿no? Mi mamá, mi hermano, mi yerno que sale a trabajar, mi pareja. Entonces hay un montón de situaciones donde uno dice: ¿qué va a pasar? Ellos salen, se exponen. Pero en realidad creo que tenemos que empezar a confiar y cada mañana tomarnos un minuto para estar con el Señor y, bueno, empezar a... Creo que aquellos cristianos que han tenido la posibilidad de entregar cada día sus vidas al Señor, encuentran que el día es diferente. No porque no les pasen cosas, nos pasan cosas como todos, pero las podemos enfrentar de diferentes maneras. Tenemos la paz que Dios da en situaciones que a veces ni nosotros nos conocemos, de que actuamos de una manera totalmente diferente. Así que